Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes realmente conversando acerca de la Palabra de Dios. Está junto a mí el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hay un tema que es bien interesante que uno lo toque. Lógicamente nosotros vamos a ir en algunos conceptos, pero usted puede ahondar sobre el tema. La fe promueve el pecado, algo habíamos dicho, pero es así. ¿Qué es lo que dice Pablo? ¿Qué es lo que está tratando de enseñar? Esa era la acusación que le hacían precisamente a Pablo, que dice que su evangelio de justificación solo por la fe animaba a las personas a pecar. Ahora, sin duda los acusadores razonaban que si una persona no tiene que guardar la ley para ser aceptada por Dios, ¿por qué deberían preocuparse por su manera de vivir? Y tenemos que ver que Lutero también enfrentó acusaciones similares. Entonces, claro, se piensa, si no hay que guardar la ley, entonces tenemos libertad, o mejor dicho, libertinaje para hacer cualquier cosa, aunque nunca se menciona eso del libertinaje. Pero claro, hay quienes piensan que pueden hacer cualquier cosa. No es así. ¿Qué dice Gálatas, volviendo a tomar el tema de esta justificación por la fe y en el sentido de que la fe promueve el pecado? Gálatas 2:17 y después el 18 dice lo siguiente: y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hallados pecadores, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? Y él dice, en ninguna manera. Y el 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Hay que mirar un poquito los contextos de lo que estamos hablando para entender algunos textos que aparecen solos así. Pero la doctrina de la justificación por la fe debe en realidad no fomenta un hecho de ser pecador, de abrirse al pecado. Es como decir, mira, Dios me justifica, me libra, y tú decías, y ahora hago lo que quiero porque ahora claro, ya estoy libre. Tengo el pase para pecar, voy a decir así. Tengo la libertad de vivir mi vida, porque ahora ya Cristo me salvó. ¿Me salvó cuándo? En la cruz, claro que salvó a todo el mundo, pero también uno tiene que pensar que todo el mundo no se va a salvar, no porque no haya cabida en la salvación de Cristo, sino porque nosotros no aceptamos esas salvaciones. Como alguien dijo, aquí tienes el cheque en blanco, pero por lo menos tienes que llenarlo y tienes que ir al banco a cobrarlo. Dos cosas que habría que hacer después de eso, que uno recibe la justificación sí, de Dios. Sí, pero alguien dice, pero yendo ahí ya estás haciendo algo, no tienes que hacer nada, porque el cheque viene lleno y no te va a dar cheque, te lo va a dar en efectivo, para que tú no tengas que hacer absolutamente nada, ni siquiera ir al banco. Bueno, ahí en Gálatas capítulo 2, versos 19 al 21 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces tenemos que tener claro aquí, Pablo lo dice claramente, yo soy muerto por la fe, a fin de vivir para Dios. Yo ya no vivo para mí, tengo que vivir para Dios. Y si yo vivo para Dios, yo tengo que hacer la voluntad de Dios, ya no paso a hacer mi voluntad. Claro, fíjate que aquí Pablo lo que está haciendo es una descripción de su propia experiencia. Y él mantiene esta idea, y él dice, porque yo, Pablo, ustedes saben cómo era, y él de hecho va a repetir muchas veces su experiencia que tenía antes y ahora cómo había cambiado, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Y este texto uno puede tomarlo solo y decir, mira qué interesante, entonces la ley ya no está vigente, no sirve, no aparece entonces. O por otro lado, ya como la ley murió, ¿no es cierto? Ahora yo vivo solamente para Cristo, pero sigamos leyendo un poquito más y con tranquilidad. El 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que él está atado a un maestro, a alguien que lo dirige, con él está viviendo esa experiencia, la mira todos los días y se le produce un resultado propio de decir, Señor. Y de hecho, cuando él se encontró en el camino a Damasco, lo primero que dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Interesante, porque el Señor le dice, no tienes nada que hacer, camina y anda hacia la ciudad, a la derecha, ¿no es cierto? Y allí se te va a decir lo que tienes que hacer. Y estuvo 3 días, ¿no es cierto?, sin comer pan ni agua, ayunando, orando a Dios, y la respuesta de 3 días vino a él. Y Pablo estuvo después 3 años considerando esta nueva vida y Cristo le reveló todo lo que él tenía que hacer. Así que cuando él dice de la ley, él dice, yo soy un observador de esa ley, pero esa ley no me salva a mí. Me muestra solamente lo que tengo que hacer, pero el que me salva, y por lo cual yo le estoy predicando, por ese que yo estoy crucificado con él, y ya no vivo yo, dice él. Fíjate, esa experiencia es muy linda, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, esta parte que tengo que vivirla, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora fíjate, todos los méritos hacia Cristo. Exactamente. Pablo dice que estamos crucificados con Cristo, y que nuestra antigua vida de pecado, enraizada en el egoísmo, ha terminado. Ahora, hemos hecho un quiebre radical con el pasado. Todo es nuevo. También hemos resucitado a una nueva vida en Cristo. El Cristo resucitado vive en nosotros, haciéndonos diariamente cada vez más semejantes a Él. Eso es el blanco del cristiano, ser cada día mejores, más semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, las personas que siguen a un ídolo generalmente tratan de parecerse a ese ídolo. Se visten como él, tratan de hablar como él, de ser como él en todo sentido. Entonces, y eso es lo que siguen a ídolos. Nosotros no estamos siguiendo a un ídolo. Nosotros estamos siguiendo a un Dios creador, ese Dios que nos trajo a la vida y ese Dios que nos llevará a la vida eterna. Vamos rumbo hacia la vida eterna en este momento. Ahora, el último texto que aparece allí, que es hermoso como lo expresa de acuerdo al contexto que estamos conversando, esto que la ley en realidad no promueve el pecado, él dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, en otras palabras, si la ley a mí me hiciera algo, me salvara, me llevara al cielo, voy a decirlo así, a la salvación, entonces por demás murió Cristo. Es que no es la función de la ley tampoco. La función de la ley es mostrar el pecado. No es salvar. Me muestra el pecado solamente. Y la Biblia dice que el fin o la finalidad de la ley es llevarme a Cristo. Cuando yo veo que estoy condenado, resulta como aquellos que... ¿Recuerdas cuando Pedro hace el sermón? Varones, ¿qué haremos? Entonces ahí Pedro le dio la solución. Bueno, aquí también, la ley nos da la solución. Cristo es la solución. Gracias por su atención, nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cómo entiende el concepto de salvación solo por fe, sin las obras de la ley? Quizás le asuste un poco, haciendo pensar de que puede ser una excusa para pecar o de regocijarse en ella. ¿Qué dice su respuesta acerca de su comprensión de la salvación? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.